La red de comunicadores Boca de Polen presenta saberes y conocimientos para resembrar la armonía con la madre tierra. Una serie radiofónica enfocada a la situación actual sobre el uso y cuidado de la tierra y de la destrucción que el ser humano le ha generado. Del mismo modo, conoceremos experiencias de participación colectiva que luchan para reconstruir lo que la madre tierra nos ofrece desde su raíz. Acompáñanos a conocer y aprender formas distintas para una mejor convivencia con la naturaleza. Hoy presentamos Tarifas Preferenciales del Agua. El agua es un elemento esencial de la naturaleza y un bien común del territorio y la población. No es una mercancía, aunque ciertamente hay que pagar costo por su acceso y aprovechamiento. Para su extracción, en la cuenca hidrográfica casi siempre se requiere el uso de una bomba y, por consiguiente, de gasto de energía, siendo esta la causa por la cual se paga ante una institución para proveerla a domicilios e industrias, entubada y limpia. Así que se trata no solo de su distribución, sino también del saneamiento de este vital líquido. Las tarifas preferenciales son aquellos pagos en los que se obtiene un descuento sobre el valor a pagar en diversas instituciones municipales que se encargan de distribuir el agua, pero que manejan este tipo de tarifas otorgadas de forma injusta a empresas que no lo necesitan y abusan de este incentivo comercial, mientras que el resto de la población se atiene a pagar el precio que determina el ZAPAM. Ranulfo Ruiz Pérez, integrante del Comité de Colonias del Sur, COCOSUR, comenta lo siguiente. Los grandes empresarios, los que comercian con el agua, no pagaban, o si pagaban, no era lo correspondiente. Y en forma marcada, que hasta ahora sigue la inconformidad, al menos ciudadana, es lo de la Coca-Cola, que no da ni un centavo para el mantenimiento de los mantos acuíferos y del sistema operador, el ZAPAM, mas sin embargo son millones y millones de litros que gasta anualmente y supuestamente da su participación a la Comisión Nacional de Aguas, pero no nos han informado bien a bien. De ahí que la propuesta es que se regule esa explotación de agua, porque se lleva pingües ganancias. En cuanto a las tarifas preferenciales, nosotros no lo definimos ni lo nombramos tarifa preferencial, lo denominamos tarifa justa, porque eso es lo que gasta un usuario común y corriente, el pago que hacemos. Decimos que a igual servicio, igual paga. ¿Por qué digo esto? Porque nos dan 15 días de agua y nos cobran de un mes. Entonces, no es ninguna tarifa preferencial, es una tarifa justa. A igual servicio, igual retribución económica. Pero también nos molesta y nos inconforma que los que deben de pagar más no lo hacen. Las tarifas son referencia solo del consumo del agua, pero ¿qué hay del cuidado de la misma y del medio ambiente? Ciertamente debería de existir un pago que contenga no solo el entubamiento y distribución del agua, sino también su tratamiento y limpieza, saneamiento, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de residuos, además de la compensación o pago de servicios ambientales a los habitantes de áreas de la cuenca hidrográfica, donde se capta el agua de lluvia, se encauza y mantiene. Es decir, recompensar a los pobladores de las zonas de captación y donde hay manantiales para que mantengan cobertura de bosques, prevengan erosión y cuiden la limpieza de las fuentes de agua y sus cauces. Pero este pago no se está realizando. Al contrario, hay empresas que tratan de apropiarse de las fuentes de agua para explotar el líquido y obligar a la población a pagar por el embotellado en plástico, de hecho forzando la privatización de este bien común que debería ser tratado como un satisfactor del derecho humano y colectivo al agua. Antonino García, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, comenta lo siguiente. Las tarifas justas yo creo que no benefician a nadie, benefician económicamente, sí, a las personas que tienen bajos ingresos, pero no necesariamente benefician al medio ambiente, por ejemplo, porque el agua tiene un costo ambiental. Es decir, si tenemos menos árboles arriba, tenemos menos recarga de agua en el suelo, en el acuífero, y deberíamos de pagar todos servicios ambientales arriba para tener agua abajo. Igual en la tarifa deberíamos de incluir la descontaminación del agua, porque es un costo ambiental que le estamos haciendo a los ríos, y esa agua es usada abajo para regar hortalizas con aguas residuales, luego nos las comemos y pues tiene un impacto en la salud. Desafortunadamente, gran parte de la población no cuenta con servicios de agua segura y saneamiento apropiado, en especial la gente que vive en zonas rurales y periurbanas, la cual constantemente sufre la falta de este vital líquido. Y para nosotros es una tarifa justa, porque a igual servicio, igual paga. Nos cobran de un mes, pero nos dan 15 días de agua en las colonias. Entonces, paguemos lo que realmente es justo para nosotros. ¿Y cuál es lo justo? 15 días de servicio, 15 días de paga. La Red de Comunicadores Boca de Polen presentó Saberes y Conocimientos para Resembrar la Armonía con la Madre Tierra. Una serie radiofónica enfocada a la situación actual sobre el uso y cuidado de la tierra y de la destrucción que el ser humano le ha generado. Del mismo modo, conoceremos experiencias de participación colectiva que luchan para reconstruir lo que la Madre Tierra nos ofrece desde su raíz.